Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Uno de los aspectos más interesantes de la radiodifusión latinoamericana es la existencia de emisoras dependientes de las universidades, un fenómeno que no se da en demasiados países fuera de nuestro continente hasta tiempos más recientes, siendo emisoras dedicadas a la difusión de la cultura, la educación y el arte en todas sus variantes, desde siempre han contado con limitados presupuestos para su mantenimiento, y a través de nuestro continente, estas situaciones presentan diferentes modalidades que iremos analizando a lo largo del programa, centrándonos en lo que ocurrió en la Argentina en la materia. En la actualidad, muchas universidades argentinas poseen su propio medio de difusión en la banda de la frecuencia modulada, muchas de ellas como parte de sus actividades educativas. La existencia de emisoras de radiodifusión como propiedad de las universidades nacionales en la Argentina están en funcionamiento desde 1933 y ha sido motivo de discusión durante muchas décadas. Los ataques más intensos han provenido desde siempre de parte de los radiodifusores privados, debido a que éstas obtuvieron la licencia para la explotación comercial de la frecuencia para poder autofinanciar sus actividades, es decir, que no podía existir el lucro. Pero además se planteaba una realidad: la gestión de estas emisoras era muy exitosa por la alta calidad de sus programas, y esto era lo que más dolía a los propietarios de las radios privadas. Las influencias ejercidas en los organismos oficiales fueron durante muchos años constantes ante todos los gobiernos, lo que provocaba una permanente situación de inseguridad a las emisoras universitarias, que vivían permanentemente a la defensiva. Pero esta duda no impidió que desde entonces éstas realizaran su labor y prestaran servicios a la comunidad más allá de las instalaciones educativas. En su origen, las universidades autorizadas fueron las de Santa Fe y La Plata, y se hizo mediante un decreto que no definía en realidad su situación. En este documento se especificaba que en cualquier momento estas licencias podían ser revocadas, y por otro lado se prohibía la comercialización de los espacios ni dedicarlos a actividades lucrativas. Ante esta situación, no es difícil imaginarse que si estas emisoras no hubiesen tenido la posibilidad de captar a una importante masa de audiencia por ser medios realmente competitivos, es muy probable que muchos de estos ataques no se hubieran producido, o al menos no habrían tenido el alcance que tuvieron. Lo cierto es que las radios universitarias llegaron a demostrar una gran capacidad en el manejo del medio. Señoras y señores, el tema de esta semana es la historia de las radios universitarias en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. América di tempi di Rodolfo Valentino, quando il Johnson canticchiava Francinatra era un bambino, quando Gesù in razzo odiava tutto in blues, se è rimasto un bel ricordo nulla più. Vecchia America di negri piantatori di cotoni, dei magnatti a quadrantini con il siro e il bastone, quando Secchi il grande re del varietà stravigliava per la sua modernità. Charleston, Dixieland, gare di claqué, e di estro si pare, che folli tetta te. Dollari, Chesterfield, whisky a volontà, pensava d'aver ritrovato la formula della felicità. Vecchia America di tempi di Tomisi e Redolini, che faceva divertire tanti grandi chiappicini. Vecchia America del Valle alla Menjù, sei rimasto un bel ricordo e nulla più. Thank you. che e dietro se pare chi politetta te dollari c'è sterpio whisky a volontà sembrava d'aver trovato la formula della felicità vecchia America di tempi di Tomisi e Rivalini che faceva divertire tanti grandi chiappicini vecchia America del baffi alla men giù vecchia America La historia de LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, se remonta a 1928. Ese año, el 28 de julio para ser exacto, la universidad crea el Instituto Social, con el fin de establecer contactos entre la universidad y la sociedad en la cual estaba insertada. Es así que 3 años más tarde, el 18 de agosto de 1931, la radio obtiene la licencia de emisión. Sin embargo, luego de un periodo no precisado en el que la emisora interrumpió sus transmisiones, que posiblemente fue entre 1935 y 1936, la emisora la reanuda con nuevos equipos y mayor potencia. En un primer momento, la radio transmitía 4 horas diarias en el horario vespertino, y su programación, que incluía música clásica, folclore, información universitaria, charlas, conferencias y comentarios. Luego, la radio amplió su horario de emisión e incluyó en su programación comentarios sobre libros, teatro leído y boletines informativos. En 1956 se inicia la transformación de LT10 para estar a tono con los adelantos técnicos de la radiodifusión, especialmente modificando su programación en busca de una mayor audiencia. Esta etapa se concretó el 21 de septiembre de 1961, ocasión en la que salió al aire con nuevo equipo de 1,5 kW en la frecuencia de 1440 kilociclos. En esta nueva etapa, la universidad gestionó y obtuvo autorización para irradiar publicidad comercial bajo un régimen de excepción. En 1964, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación autorizó a la emisora la difusión de publicidad comercial, con la finalidad de ayudar al mantenimiento y crecimiento de la emisora. En marzo de 1966, LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, aumentó su potencia a 10 kilovatios en el horario diurno y a media potencia en el nocturno, cambiando su frecuencia a la actual de 1020 kilociclos, operando en el horario de 8 a 5 horas. Actualmente la radio transmite en el horario completo y funciona a pleno como emisora comercial, con su departamento de noticias, de deportes, de producción comercial, dirección artística y dirección general. LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, en su frecuencia de 1020 kHz, comienza su transmisión correspondiente al día de la fecha, desde sus estudios centrales ubicados en 9 de julio 13.560 y planta transmisora en el campo universitario de la ciudad de Santa Fe, República Argentina. Luego de aquellas primeras licencias de 1933, se produjo en 1958 el traspaso a las universidades nacionales de 8 emisoras comerciales, que de acuerdo al decreto correspondiente podían mantener la condición de tales, es decir, que ahora esas 8 estaciones podían comercializar sus espacios como cualquier otra radio privada. Previamente se había llamado a un concurso público por estas emisoras, pero este había quedado desierto por los intereses políticos y económicos de la época. En un primer momento, solo una llegó a concretarlo, LW1, Radio Universidad Nacional de Córdoba, que por muchos años fue una emisora muy popular y de audiencia mayoritaria en la capital cordobesa. Esta emisora universitaria heredó los equipos y la frecuencia de LW1, Radio Splendid de Córdoba, saliendo al aire el 27 de abril de 1958 en la frecuencia de 790 kilociclos con 15 kilovatios de potencia. También debemos tener presente que en aquellos años las otras 2 emisoras de la ciudad de Córdoba, que originalmente eran privadas y comerciales, estaban también en manos del Estado a través de permanentes intervenciones o postergaciones de las licitaciones. Radio Universidad Nacional de Córdoba posee una excelente frecuencia de emisión, la de 580 kilociclos, y su potencia le permitió tener un alcance provincial y regional que la convirtieron en un éxito comercial a nivel nacional, incluso en épocas de vacas flacas. Su área de cobertura estaba entre las 3 más importantes a nivel nacional. Es por eso que también se comprendía el interés de los privados en volver a participar de la radio cordobesa, que ahora estaba totalmente en manos estatales. En el tema de debate también se exponía algo que es siempre materia opinable y que es el contenido de la programación. El sector privado argumentaba que esta era casi la misma que cualquier emisora y que estaba totalmente alejada de la educación, motivo por el cual fueron creados, lo que en mi opinión no dejaba de tener un rasgo de verdad, pero ¿quién puede definir de manera clara qué es cultura? En realidad, como emisora de radio, LW1, Radio Universidad Nacional de Córdoba, fue un ejemplo de organización y eficacia, que nunca perdió de vista el propósito por el cual había sido creada, a pesar de su condición de emisora comercial. Supo diagramar una programación popular al servicio de la población local y estudiantil. Universidad, haciendo historia. Universidad, desde siempre. Un estilo de comunicación. Universidad, desde siempre. En el aire de Córdoba. Porque usted nos eligió. Porque usted es parte de esta historia. Esta es su radio. Nuestra radio. Poder informativo. Profesionales de primer nivel. La mayor cobertura. Opinión independiente. La mejor programación. Porque trabajamos para usted. Porque siempre estaremos a su lado. Porque somos un equipo de gente a su servicio. Por eso y por mucho más, Universidad. Siempre pensando en usted. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. El 23 de noviembre de 1923, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Benito Nazar Anchorena, dispuso la instalación de una oficina radiotelefónica de alta potencia, capaz de transmitir a todas las regiones del país las conferencias que se dictaban en el ámbito universitario, con el objetivo de contribuir a la labor de extensión que la universidad realizaba. La instalación de la estación quedó completada poco tiempo después en terrenos del Colegio Nacional, realizándose en ese momento algunas transmisiones a modo de prueba. Radio Universidad Nacional de La Plata fue inaugurada oficialmente el 5 de abril de 1924 en el Salón de Actos del Colegio, en un acto en el que también se dio inicio al ciclo lectivo de ese año. La ceremonia, encabezada por el presidente de la Casa de Estudios, se realizó en memoria del fundador y primer presidente de la universidad, el doctor Joaquín B. González. El sistema de transmisión contaba con una antena que poseía una potencia nominal de 1 kilovatio. Debido a estas características y a su factor de radiación favorable, la emisora tenía un alcance muy grande, que llegó, en los años inmediatamente posteriores a su fundación, a los puntos más apartados de la República y a muchos países vecinos. Se difundieron todas las conferencias de extensión universitaria y de cultura artística que tenían lugar en las diversas dependencias de la universidad, como así también audiciones y conciertos que la Casa de Altos Estudios organizaba. Señoras y señores, buenos días. Con Oración a la Bandera de la ópera Aurora de Héctor Panizza, LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata, emisora dependiente de la Secretaría de Extensión Cultural y Difusión de la Universidad Nacional de La Plata, con estudios centrales ubicados en Plaza Rocha 133, segundo piso, La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, comienza su transmisión en la frecuencia de 1390 kHz. La programación de la fecha es la siguiente. Radio Universidad Nacional de La Plata comenzó a funcionar con el indicativo LOP en una longitud de onda de 425 metros en la frecuencia de 685 kilociclos y el 21 de septiembre de 1927 cambió su identificación por la de LT2. En 1933, el entonces titular de la universidad, el doctor Ricardo Levene, creyó necesario llevar a cabo una reestructuración para mejorar la programación de la emisora, considerando que si bien se ha utilizado para difundir las conferencias, discursos y conciertos de muchos actos públicos, aún no había sido puesta al servicio de un plan orgánico que permita cumplir la extensión universitaria, que es una forma amplia de cultura. Paralelamente a este mejoramiento a nivel de contenidos, se invirtió en equipamiento para dar mayor potencia a la estación y modernizar el aparato transmisor, que había sido construido en 1925 y que para ese entonces se encontraba ya en malas condiciones. Los nuevos equipos fueron construidos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la universidad. El 16 de abril de 1934, la emisora toma la sigla LR11 y se le adjudica la frecuencia de 1430 kilociclos y la dirección técnica de la estación estuvo ejercida por el personal dependiente de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la universidad. Luego llegaron etapas más oscuras en las que la emisora de la Universidad de La Plata sufrió, junto con el país, los golpes de Estado y la autocensura de las dictaduras que impusieron a los medios de comunicación. Fue víctima de la política de desinformación que aplicaron los gobiernos de facto. Durante largos periodos, la programación de LR11 se limitó a emitir conciertos con el objetivo claro de que no fuera un emisor informativo. Para esta época ya se le habían adjudicado la nueva frecuencia de 1390 kilociclos con una potencia de 10 kilovatios. Asimismo, se solicitó al Comité Federal de Radiodifusión que le asignara un canal en la banda de 88 a 108 megaciclos con la intención de dotar a Radio Universidad de una frecuencia modulada y fue así que el 15 de junio de 1989 se autorizó a la emisora a instalar y poner en funcionamiento un servicio de FM al cual se le asignó la frecuencia de 107.5 megaciclos. El 1 de noviembre de ese mismo año se inauguró oficialmente FM Universidad, con una transmisión de prueba de 3 horas diarias. A los 3 meses ya emitía en 12 horas al día, y el 19 de noviembre de 1992 se inauguró un nuevo equipo transmisor de 4 kilovatios de potencia y los nuevos estudios de la emisora. De esta manera, con Oración a la Bandera de Joaquín B. González y Silencio Militar, LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata, emisora dependiente de la Secretaría de Extensión Cultural y Difusión de la Universidad Nacional de La Plata, con estudios centrales en Plaza Rocha 133, segundo piso, La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, finaliza su transmisión. Tarea que reanudaremos luego a las 7 en esta misma frecuencia de 1390 kHz. Muy buenas noches y muchas gracias. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Así, a grandes rasgos, esta han sido la historia de las 3 emisoras universitarias más importantes en la Argentina desde que la pionera LR11 saliera al aire. En nuestro continente, varios países han permitido que las universidades tuvieran sus propios medios. Algunas de estas radios han alcanzado una cierta popularidad en la región debido a que han empleado alguna frecuencia de onda corta, hecho que nunca se produjo en la Argentina. En el resto de América, las radios universitarias comienzan a surgir a mediados de la década de 1930. Desde Centroamérica, entre todas estas radios, podemos mencionar a la dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM, la que históricamente ha empleado la frecuencia de 9.600 kilociclos a partir del 14 de junio de 1937. Buenos días. Radio Universidad Nacional Autónoma de México inicia sus transmisiones correspondientes al día de hoy. Cordialmente les invitamos a sintonizar de nuestras frecuencias la que deseen. XEUN 860 kHz en la banda de amplitud modulada. XEUN FM 96.1 MHz, frecuencia modulada en estereofonía, o bien XEYU 9600 kHz, frecuencia internacional de onda corta en la banda de 31 metros. Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en México, Distrito Federal, capital de la República. O su colega de Radio Universidad de San Luis Potosí, que lo hace un año después en los 6.115 kilociclos. Está usted escuchando a Radio Universidad de Sonora, que transmite a través de su estación XEUDS, en 6.115 kilociclos, desde la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora, México. Sus reportes acerca de la intensidad de nuestra señal y la calidad de nuestra programación serán muy apreciados. Muchas gracias. Attention to our listeners abroad. This station is XEUDS, broadcasting in 6.115 megacycles from the campus of the University of Sonora at the city of Hermosillo, State of Sonora, Republic of Mexico. Your reports about the strength and the quality of our signal will be highly appreciated. QSL cards will follow, and return postage is not required. Thank you very much. En Costa Rica nos encontramos con la Radio Universidad San Pedro de Montes de Oca, que usaba la frecuencia de 6.105 kilociclos con un kilovatio de potencia desde la ciudad de San José, la capital del país. Rodrigo Facio, Radio Universidad de Costa Rica, TIUCR, inicia otra jornada diaria en el año de su 35º aniversario. Adscrita a la Vicerrectoría de Acción Social, la Radio Universidad de Costa Rica se identifica en las siguientes frecuencias autorizadas: 870 kHz en la onda media con repetidora en Liberia, Guanacaste; 6.105 kHz onda corta en la banda internacional de 49 metros, 96,7 y 101,9 MHz en frecuencia modulada. De 15 horas al servicio de la ciencia, las artes, la educación y la cultura en general, la Radio Universidad, voz oficial de la Universidad de Costa Rica, saluda al pueblo costarricense con nuestro himno nacional. Mientras que en Sudamérica y desde Chile fue Radio Universidad de Concepción en los 6.135, incluso con transmisiones bilingües en español e inglés. Y en Venezuela encontramos a Radio Universidad de Mérida, que podía ser captada en los 3.395 kilociclos con un kilovatio de potencia. Con las gloriosas notas del himno nacional de Venezuela, se clausura la transmisión de este día. Les invitamos a estar con nosotros nuevamente mañana a las 7 horas. 1160 kilociclos onda local, 3395 kilociclos onda corta y 96.5 megaciclos frecuencia modulada. Radio Universidad, desde la primera ciudad turística y estudiantil de Venezuela. Muy buenas noches. Como siempre les digo, eran otros tiempos, otras épocas, y la radio estaba pensada en cubrir las necesidades de las personas y no era observada como un negocio. Una de estas premisas era la de educar, la de comunicar no solo noticias o música, se trataba de divulgar cultura general. Bien amigos, espero les haya resultado interesante el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y los espero dentro de 7 días para compartir más historias de radio.